La hora idiota. Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. El rock and roll de los idiotas. Bueno, buenos días. Se oye un poco alto, ¿no? Buenos días. Poco. Bueno, buenos días. Estamos hoy en... Sentimos haber dejado sordo a nuestro único oyente. Se ha convertido en costumbre decir todo buenos días. Sí. Por eso, bueno, tarde, noche. Buenas noches. Él piensa que está todo día de día. Empieza el quinto programa de no la hay hora. Malo. Déjame hablar. Estás hablando mucho, José. La hora idiota. Empieza el quinto programa de La Hora Idiota. Este programa hay que celebrarlo porque es el quinto. ¿Por qué? Porque sí. Y nuevamente Estrella no está. Y nuevamente es pero impar. ¿Pero por qué no está? Porque hoy es impar. Y los impares no vienen. Bueno, creo que se ha acabado la música. Habla, José. Hola, ¿qué tal, amigos? Compañero. Continúa la música. Hoy tenemos muchas novedades. Vamos a adelantar los contenidos del programa. Tenemos ya nuevas cuñas. Como ya hicimos, sí, amigo. Como ya hicimos en el programa anterior. Y hoy de qué vamos a hablar, José, en tu sección, ¿qué vamos a poder, con qué vamos a poder gozar? Yo voy a hablar sobre la... no sé cómo argumentar esto. Empieza por crepus y acaba por culo, que sería culo un... mierda. Vale. En la mierda de Poncio Pilato, claro. Claro. Porque todo es una gran mierda. Exacto. En el consultorio vamos a... creo que hoy tenemos llamadas, ¿no, Darío? Sí, hoy nos han arreglado el teléfono. Ya. Nos han arreglado el teléfono y podemos recibir llamadas. Y como esperemos. Y como invitado especial, ¿lo decimos ya o...? Esperamos. Que sea una incógnita sobre la mitad del programa, lo conoceremos. Y también tenemos Malpartida News con nuestra corresponsal Marta Recio, que nos contará las noticias más calentitas que se mueven hoy por todo el mundo. Sí, lo mío siempre es igual, noticias diferentes, pero siempre la actualidad, del momento actual. Tengo una pregunta, ¿de quién es un boli de la Cenicienta? Es mío no es. Lo tengo al lado, mío, no sé de quién es. No es de los pestosos. No. Bueno, yo creo que Estrella no va a venir, no lo esperamos y... No, yo creo no va a venir. Yo creo. Es posible. Ah, me ha dicho que su profesor de clarinete es un hijo de puta y un zapapolla. ¿Qué? No importa. No lo digas por la radio. Para que se sienta aludido, si quiere. Vale, venga. Si quieres, siéntete aludido, hijo de puta. Bueno, yo creo que empezamos ya. Ah, espera, una cosa. No puede ser. Yo quiero felicitar a mi tío Luis y a mi tía Milagros. Y Marta quiere felicitar también a mí. Yo a mi madre, que fue ayer su cumple, pero la vuelvo a felicitar. Pues, con esto dicho, empezamos la hora idiota. La hora idiota. Sabes que estoy colgado de tu radio. Así que no me dejes de oír. Sabes que estoy en la hora idiota. Te envío secciones de lo más absurdo. Te envío los chistes más tontos del mundo. Te envío entrevistas con los más famosos. Y algunos contactos de los más babosos. Y con las noticias y el consultorio. La radionovela es nuestro accesorio. Óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Se te oye. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Un hombre. Musiquica. Habla, por favor. Habla. Pero ponme música. No hay música. Pues qué aburrido. Bueno, vengo otro día más con las novedades. Que yo pretendía que me pusiesen música de fondo, pero creo que va a tener que ser estamos escasos de dinero y es la crisis. Es la crisis, no hay música. Bueno. Sé que te gusta, Marta. Vamos, esta es la más adecuada para la noticia. Los Goonies a Kill Bill, me encanta. Bueno, comienzo con las noticias de hoy. Se ha descubierto en un pueblecito de Murcia la vacuna contra la gripe J. Su descubridor, José Luis Lamata Feliz, ha asegurado que es mejor crear las vacunas antes de que se produzcan las enfermedades que se curan con estas. Aunque muchos le han considerado un loco, él ha dicho: todavía vamos por la gripe A, pero para cuando lleguemos a la J ya tenemos el remedio. Esta mañana ha aparecido en la Plaza de Sol de Madrid un hombre que asegura venir del futuro lejano. Su ropa, de un material hasta hoy nunca visto, ha confirmado su procedencia de otro tiempo. Cuando los periodistas le han preguntado por qué ha venido hasta el 2009, él ha dicho: estaba viendo la televisión y no echaban nada interesante, así que decidí retroceder en el tiempo para ver si era más divertido y encontraba algo con lo que entretenerme. Pero después de hacer zapping durante un día, he decidido que se está mejor en casa que en ningún otro sitio. Tal vez sea hora de replantearse la programación. Los científicos han descubierto que la Virgen María no era virgen, pero han asegurado que las pruebas de ADN demuestran que José no era el padre de Jesús. Esta pareja vivió en pecado toda la vida, ella engañando a José y él, creyéndose la mentira de que por la gracia de Dios una mujer se queda embarazada. El Vaticano ya se ha pronunciado y ha amenazado con pedir a Dios que envíe una plaga contra los descubridores. La cantante Amy Winehouse ha publicado hoy su libro Diario de una resulona. En él se explica detalladamente cómo se puede llegar a ser una auténtica sulica. En menos de 3 horas se han agotado los ejemplares en todas las librerías de la localidad de Leganés, en Madrid. Y en Parla. En la rueda de prensa, una fan gritó a Amy: eres una heroína de la literatura. Al oírlo, la escritora contestó: ¿heroína? ¿Dónde? Tengo el coño que me hace chispa. Eso se lo dijo también. Eso lo apostillo. Sí. La cantante y escritora anunció... Se me va. ¿Escritoria? Lo siento. Es que me pongo muy nerviosa. Escribidora. La cantante y escritora ha anunciado que el próximo año publicará otro libro con instrucciones para lograr hacerse un auténtico moño Amy. Se titulará 12 horas delante de un espejo. ¡Oh, qué gusto! Estamos abusando de Carmen de Mairena. Pero es que está bueno. Bueno, esta ha sido la actualidad de hoy. Espero que no les traumatice mucho y no piensen demasiado. Yo tengo una duda. El hombre ese que vino del futuro no trajo ninguna lejía ni nada. Es que yo no me fío de la gente que viene del futuro porque siempre trae una puta lejía. Y es como: hola, vienes del año 2000, no sé cuánto, traes una lejía. Pero ¿dónde está la lejía? Tráete la vacuna contra el SIDA, yo qué sé, tráete a mí una nave espacial, pero no te traigas una puta lejía. Neutra, blanca y segura o como sea. Yo quiero decir ¿es que no Hevax? Bueno, no pasa nada. Blancura segura o como se llame. Yo quiero decir que lo de la Virgen María y San José, yo ya me lo figuraba a mí. Yo me estaba oliendo algo. Yo decía, digo, esto por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Suena raro, ¿no? Todo el mundo sabía que Dios no era nada gracioso. Bueno, y el hombre ese de la vacuna de la J. Hubo coito. ¿Por qué no hace la de la B? Porque viene después de la A. Pues va a la Z. Pues porque él se llama José Luis y ha utilizado su inicial. Bueno, pero cuando llegue la J ya no está vivo. Es un nombre de... Pero... ¿Y si igual, utiliza la J estudió? Y a medida que vienen llegando, llega... ¿Que vienen llegando? Ya vienen los gripes varias, ya vienen los... Llega la gripe K. Sí. Y llega la nueva y no es la de la vacuna de la J. Ya, José. ¿Qué pasa? Bueno, pero... Es la caca. La cuestión... Se salta la JK, L... Yo creo que aquí lo importante es que él... ha descubierto una vacuna contra la gripe J. Si quieres usarla y beneficiarte, contágiate de gripe J. Él la ha hecho. Tengo que matizar algo de lo del hombre del futuro. Nosotros, al venir al programa, en el trayecto hacia la radio, hemos visto a un hombre que venía del pasado. Era Indalecio Prieto, que estaba en el metro de Madrid. Y estaba súper perdido, mirando a su alrededor, dónde estoy. Y tenemos, José y yo, una teoría. Sí, tengo una hipótesis, en primera persona del singular. Tenemos. Que dice que Indalecio Prieto se subió a un vagón de metro en el año 1935 y ha vuelto bueno, 70 años ha después vuelto, no ha vuelto a ningún sitio, pero ha venido. Nunca se fue. Al futuro, al 2009. Y por eso tenía la cara de conejillo cuando le enciende las largas. Al Madrid 2009. Indalecio Prieto ha vuelto. Volviendo a lo de la gripe, yo creo que Jota es de jodido, ¿eh? Pero bueno, ahí lo... ¿Sabes por qué ha vuelto? Por Republic 2, la venganza de Azaña. Es un tráiler sin producir aún. Próximamente los mejores cines. Ya lo... Yo, en el próximo programa, si nos da por ahí, lo ponemos. Me están llegando las últimas noticias. Me están diciendo que Amy Winehouse estará hoy, esta, bueno, noche, en la parada de metro de Leganés de San Nicasio. San Nica. Firmando ejemplares de su libro. Para quien le interese. Drogada, seguro. A cambio de heroína te firma un libro. Está en una gira. Después de San Nicasio irá a Pan Bendito y... En la gira de Metro Sur. Luego ya Parla. Parla. Luego Parla y ya... Si les parece, seguimos el programa, ¿no? Muy bien. Vale. Los jueves por la tarde, durante la emisión de La Hora Idiota, hasta el final del programa, Pobre Idiota, tu radionovela. Pobre Idiota, con pose y sonrisa de portada. Un hombre. Creíste que un trofeo. Un imperio. Dos mujeres. Cuando te llovió del cielo. Y una elección. El amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás. No puedes soportar todo el amor que siento por Luis Eduardo. Esa pobre idiota se volvió a enamorar de mí. Tienes que olvidarte de Luis Eduardo. No ves todo lo que te ha hecho. Esa Niurka Márquez es una descarada, la muy mosquita muerta allá afuera detrás de ti, ¿sí? Tienes que ser menos buena y un poco más lista, ¿sí? Con riesgo a que ninguna, ni a ninguno, le puede interesar, pobre idiota. El consultorio. Bueno, hola a todos. Estamos aquí en este espacio que, como siempre digo y repito, hasta la saciedad. Te pongo musiquica, ¿eh? En cinco programas. Sí, bueno, si quieres, da igual. Hasta la suciedad. Ahí sí, suciedad. A mí no, ¿no? Vale. Está destinado a todos vosotros, nuestros queridos oyentes, que no son tantos. Nuestra querida oyente de Madre de Ángel. Bueno, y la de... Sí, nos escucha. Sí, nos escucha, claro. ¿Cuántos oyentes tenemos hoy? ¿Cuántos oyentes? Ahora te lo digo. Vale. A ver, bueno, escucharnos más, pero en directo. Mientras los datos, el teléfono está para que todos los que lleguen, ¿no? Cero o ninguno. Sí, bueno. Estamos esperando las llamadas. Bueno. ¿Qué, pues, ¿qué teléfono? El teléfono... Bueno, tú sigue la sección. ¡Ring! Bueno, Alex, ¿cuántas personas tenemos? Cero. Cero. Quería decir 200, que es el máximo, pero digo lo mínimo. Por lo menos estamos en los extremos. Es un positivo. El cero es una cifra redonda. Por lo menos estamos en positivo, eso es lo importante. Ya, sí. La verdad que, bueno. Vamos a ver si... ¿Se ha oído una campana por ahí? Bueno, que no tenemos aquí... Tenemos una persona al teléfono, desde antes. Sí. Vamos a darle desde paso. ¿Desde antes? Alex, sí, dale paso, Alex. Yo la he llamado a las 12:30 de la mañana y desde entonces está el hombre esperando. Dale paso. Esta es la llamada. Dale paso. ¿Ante qué estamos? Ah, mira, nuestro teléfono, escúchenlo. ¿A qué estás jugando? Bueno, venga, a ver. Nos llaman. A ver. Tenemos un overbooking de llamadas, nos llaman por todos lados. Hola. Hola, chato. Hola, perdona por el tiempo que te hemos hecho esperar ahí detrás del teléfono. ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos llama? Me llamo Alberto y soy de Badajoz. Ah, de Extremadura. Linda, pero ¿por qué suena mal a teléfonos? Me llaman a mí ahora, lo siento. Linda provincia, sí. Tenemos una llamada, la cogemos, por favor, o seguimos con esta. Estamos con Alberto, no, seguimos con... déjala por ahí. Tenemos una llamada. Déjala por ahí. ¿Oyes? Espera, Alberto, a ver. desde Extremadura, llena de bellotas, ¿no? Sí, bueno. De belleza y bellotas. A ver, ¿por qué nos llama? Es que yo tengo un problema. A ver. Bueno, intestinal, se puede decir. ¿Por qué suenan tantos teléfonos bueno, ahora? La venganza del bueno, móvil. Alex, por favor, estamos en una consulta al pobre Alberto aquí. Tranquilo, Alberto. Un que poco soso Alberto ese. Aquí no somos médicos, pero a ver, ayudaremos en lo que podamos. Oye, Rey, no te pases, ¿eh? A ver, Alberto, cuéntanos. Aunque no somos médicos, vamos a ver qué te podemos ayudar. Es que, a ver, me da un poco de cosa contarlo. Mira, a ver. A ver, dime. Estaba yo en el baño y cuando abrí el mueblecito... El mueblecito del baño. Sí. Encontré... ¿Qué hacía en el baño? Oye, ¿a ti te importa, Rey? Encontré un desodorante de esos de bolita. De los que manchan... Así, sí, los de Rolón. Escurridizo, eso. Bueno, pues estaba yo un poco templadete, ¿sabes? Vamos, que estaba todo burraco, estaba cachondillo y... Palot. Y yo, pues... Bueno, a ver, creo que ya nos imaginamos lo que hizo con el desodorante, pero a ver, cuéntenos por si las moscas. Pues... ¿Qué moscas? Así, a grandes rasgos, nen, que... Nen. En Badajoz. Que me lo introduje por el recto. Por el... Pero recto. Pero eso fue un verdadero reto. Bueno, ¿y qué pasó? Pues claro, se lo introdujo y... Pues que aún lo tengo dentro. Música de misterio. Que aún lo tengo dentro porque... Es un tema serio este. Y pero misterioso. Estoy muy preocupado, mire usted. Y he comido ya una docena de kiwis y nada. Bueno, yo creo que debería ir al centro de salud para que la ayuden. Aunque aquí estamos bromeando. ¡Ay, ay, ay! Te dejo, maricón, que los kiwis ya me están haciendo efecto. Bueno. Alex, pásame la siguiente llamada porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Era con golpes en la mesa. Alex, la siguiente llamada. Es que nuestro técnico hoy está... Hola, ¿quién nos llama? A mí se me ha acabado la batería, ¿quién nos llama? Para hacer politonos de estos. Hola. ¿Paki? No, señora. ¿Antonia? No, está llamando a La Hora Idiota. Un programa de radio. Ah, es que como estaba esperando a Lorenza para ir a jugar al chinchón, pues... Y como no viene, pues la estoy llamando. Pero parece que el número que tengo aquí no es el de ella. Algo falla. Es que mi hijo se pasó ayer los números a una agenda nueva y claro, mira que le dije. No compres más que lo necesario y... Ya. Esta juventud que está muy mal, ¿eh? Ayer, saliendo por la calle, unos chavales, aunque mi hijo no es ningún chaval, porque ya tiene unos 40 años, los cumple dentro de unos días, y por eso llamaba yo a Lorenza, pues quedamos en la esquina de siempre, para ir después de la chinchón a comprarle unos calzoncillos de esos de nylon, de los apretaicos, que ahora pues le gustan mucho. Sí. Y si su padre levantara cabeza, esos son muy malos. Dejan estériles a la gente que yo veo mucho saber vivir. Que aunque desde que quitaron al presentador, pues se conoce que robó Torre y claro Iglesias. Sí, el señor Torre Iglesias. Mira, les dejo que me están entreteniendo mucho y tengo las pantuflas al horno para que se me sequen. Pues las puse a lavar y va a venir Lorenza y no tengo otras que me peguen con la aguja, con la bufanda. ¿Con la qué, señora? Con la bufanda. La señora creo que está teniendo un orgasmo o un infarto, no lo sé. Bueno, señora. Bueno, le dejo. Adiós. Encantada de hablar con ustedes. Aunque me han quitado mucho tiempo. Un abrazo, señora. Bueno, mucho tiempo de vida. Los señores mayores que... A ver, yo desde aquí, a los pobres señores mayores que no tienen con quién hablar, mira quién nos tiene que llamar. Tengo una pregunta. ¿Por qué Gladiator? Porque todo es un misterio. Bueno, a ver... Hasta la próxima semana. Hoy ha sido esto un desastre. Un completo desastre. Pero no se rían, hombre. Horaidiota@gmail.com. Hasta la próxima. ¡Oh, Dios! Ahí están las brujas de Salem bailando en su aquelarre. Oh, Winnie. ¿Qué te pasa ahora, idiota? Estoy oliendo, Winnie. Estoy oliendo. ¿Qué hueles? Huelo un programa de radio. ¿Un programa de radio? Sí, se llama La Hora Idiota. Está muy bien, te ríes mucho. Lo ponen los jueves por la tarde en Onda Mayor.

en los próximos meses y ya ha llegado el primer tráiler. Es el oligopolio mutante. Ahí va. ¡Musiquica! Con la colaboración especial de Iker Jiménez. Hola amigos, compañeros de la nave del misterio. Estamos aquí, ¿por qué no decirlo? Para ver la inminente llegada del oligopolio mutante. Del director de Independence Day y 2012, Roland Emmerich. Nos extenderemos por la Tierra, invadiremos el mundo. Una película que trastocará al mundo. Los Estados Unidos de América no cederán ante este paludismo de las almas. Ya están aquí. ¡Ya están aquí! Me queda poco tiempo de vida. No los ves. Rápido, los niños al sótano. Es preciso. Ahí. Lo siento, pequeño Mikey. Puede ser tu último día. Corre. Porque ya ha llegado. Ya está aquí. El oligopolio mutante. Próximamente en tus salas de cine. Con tu forma de actuar, eres un fantasma criticando por la parda siempre a costa de me. Coto a las entrevistas. Estamos ya en el espacio de las entrevistas con Ángel Coto. Es curioso, pero en las entrevistas nunca está Ángel Coto. Siempre se va antes, ¿no? Qué raro. Se ha ido al baño unos minutos. Da igual. Hoy lo vamos a adelantar ya porque tenemos al invitado aquí esperando. Es el gran Pedro Almodóvar, ¿no? Hola, Pedro. Hola, hola, hola, hola a todos. Gracias, bueno. Tenemos también a otra invitada especial. Hoy no tenemos invitada especial, Alex. Invitado. Ada, invitado. Invitad, arroba. ¿Y el Oscar es para? ¡Pedro! Hola, Pedro. Bueno, yo tengo que decir lo primero, que desde Los Ángeles, donde yo estaba, hasta aquí el viaje ha sido matador. ¿Qué voz más parecida, Ángel, tienes? Qué raro, qué posmoderno. Me lo dicen mucho. Sabemos que eres un gran conocedor de la mujer, Pedro. Se dice que tiene que ver mucho con tu madre, que te ha marcado mucho. Pues sí, aunque, bueno, la mala educación esa que gasto en mis películas se la debo a ella también, ¿no? Bueno, espero que no me oiga decir esto, pero bueno, mi madre es muy importante para mí. ¿Ha tenido su madre una vida especialmente difícil o peculiar? Bueno, mira, mire, yo he venido aquí a hablar de mi vida. Si quieres saber todo sobre mi madre, pues hable con ella. Sí, bueno, y Pedro, siguiendo esta línea, ¿ha habido alguna otra mujer que haya influido en tu forma de hacer cine? Sí, bueno, están Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, supongo. Ah, y Kika, que se me olvidaba. ¿Cuál es la clave de tu cine? Pues eso no te lo puedo desvelar, chata. Esa es la flor de mi secreto. Supongo que al final lo que le da ese toque diferente a mis películas es que todos los personajes se rigen por la ley del deseo. ¿Y qué tendencia sigues ahora? Con ya una cierta madurez en tu obra. ¿Me estás llamando viejo? No, venga. Bueno, pues yo creo que ahora me centro un poco en volver, ¿no? Volver a esas historias en las que unos personajes, ya un poco cansados de los abrazos rotos, les gritan a otros, átame, átame, ¿no? Es un poco esa ruptura del principio, esa provocación. Sí, es lo típico que suele decir la gente. Átame. Sí. ¿Qué tipo de película planteas entonces, Pedro? Pues hablo de un film en el que ya no se habla del sonido de unos tacones lejanos, de la ausencia. No, no, no, no quiero eso. Prefiero centrarme en unos personajes femeninos más complejos. Digamos que son mujeres al borde de un ataque de nervios que, cansadas de aguantar los antojos de su carne trémula, se preguntan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, Pedro, nos ha llegado una exclusiva esta tarde. Bueno, cuéntanoslo tú. Sí, bueno, queridos oyentes de La Hora Idiota, tengo que anunciar que la productora Lit me ha ofrecido dirigir la segunda temporada de Pobre Idiota. Así que nada, tenéis que saber algo que, bueno, pasará algo como que Tito se volverá transexual y Niurka una yonki o algo así, para darle un poco más de riqueza a mi obra. Para variar. Me parece bien, sí, sí. Un vuelco a la trama. Pedro, ¿te pasa algo? Pedro está saltando aquí. Está haciendo botes. Gestos extraños. Pedro. Gracias, muchas gracias. Bueno, Pedro, hasta... Ha sido un placer. Muchas hasta gracias. Nunca y hasta siempre. Estás teniendo un orgasmo en La Hora Idiota. Algo pasa en Onda Mayor. Un programa con mucho humor. Los jueves siempre aquí. En la red nos puedes oír. Óyenos en nuestro blog. Horaidiotablogspot.com. Óyenos, óyenos. Ya verás como si. Chiste del día. Chiste del día. El. El chiste del día, José. En plan cita bibliográfica. Aunque no lo quieras hacer, lo tienes que hacer. Es la mejor sección del programa. No puedes decir que no a los miles de oyentes que están esperando todo el programa para el chiste del día. Alex, el otro día dijiste que la mejor sección era la de Estrella. Pues ahora es la de José. Hoy como no está, pues... ¿Cómo nos venden la moto? José, habla que esto es radio y no ven tu cara de apesadumbrado. No me niegues con la cabeza como un perrito. José, mírate. Se ha quedado mudo. Esto es para verlo. Solo tengo una cosa que decir. Te pongo una canción. Y que reiterar: guapa. La producción del programa es cada día peor. Gracias. José se ha puesto en huelga cómica para reivindicar una producción mejor. Bueno, pues si José no quiere hacer el chiste del día, hazlo tú, Ángel. ¿Eh? ¿Pero qué tal? A mí no me lo encasquetes. Así de repente, tío. Voy a asumir el rol de Darío, pero a mí sin guión ni nada. Eso, eso. Aquí el guión, los guionistas son muy bueno, importantes. Bueno, ¿puedo contar un chiste en... Ah, no, que tiene que ser con elementos culturales diferenciales, ¿no? Exacto. Entonces, que se entienda a la gente. No me sé ningún chiste. José, el que estabas diciendo antes. El chiste ese tan simpático de... Que va muy acorde con tu otra sección. ¿Eh? La mierda que cagó Poncio Pilato. No sé de qué me hablas. El de... No sé quién soy. Si por las mañanas el dedo te huele a mierda. El programa decae. Ahí lo dejamos. Bueno, si por la mañana el dedo te huele a mierda. Siento defraudar a mis oyentes. Es que dormiste con el dedo en el culo. ¿En serio? Tengo el cerebro empapelado. Bueno, pues hasta aquí mañana. El no chiste del día. Es posmoderno. No sé, ya se lo bajamos. Ay, mis señores, ¿cómo se vamos a bailar? Drácula yeye que a nadie asustó. La última mierda que cagó Poncio Pilato. Genial, que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Bueno, hoy tenemos, como anunciaba Andrés Pajares en su canción... Ah, ahora esto sí, ¿no? Esto sí. Poncio Pilato sí. Sí, Poncio Pilato me mola más que el chiste. Drácula Yeye, en efecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De vampiros? ¿De qué? ¡Vampiraco! ¡Qué miedo! ¿De qué podemos hablar hoy en día si hablamos de vampiros? ¿Qué creéis? Yo es que... Drácula. Estoy en otra cosa. De tíos buenos. Quiero saber si durante los últimos 20 minutos han sido las 7 menos 20 o es que el reloj se ha parado. Porque yo siempre que miro es la misma hora. Es que la subida le cuesta la aguja. Bueno, perdón, los vampiros, ¿qué se nos ocurre? Sí, ¿de qué se os ocurre hoy en día? ¿Como entrevista con el vampiro? ¿Algo más? A mí se me ocurre la mitad de la semana pasada. Roman Polanski. ¿Qué tal? Sí. Tíos buenos en bolas. Sí, has dado en el clavo, maldita sí. sea. De nuevo. Y ese se llama Crepúsculo, creo, ¿no? Crepúsculo, sí. Empieza por Crepus y acaba por lo culo. Lo que tiene enloquecidas a la... En efecto. Féminas. A las féminas, a las féminas adolescentes que se... Bueno, nada. Es probable, ¿y no tan adolescentes? Es probable que hoy iramos más de una sensibilidad. Iramos. Pero sí. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo y es... Si herimos una sensibilidad... Será porque se lo merece. A estas alturas, preguntarse si iremos una sensibilidad cuando hemos dicho que la Virgen María no era virgen y que... Y los Reyes Magos que no existían. Era adúltera con los Reyes José Magos, y demás. Sí. Y que ponemos una cuña Santa donde Claus, aparece una actriz porno teniendo un orgasmo, pues... En el dolor. Creo que queda claro que no es para todos los públicos. Un abrazo para Rebeca Linares, que nos facilitó el orgasmo. Tengo dos primas pequeñas. Pues que no justen el programa. Yo tengo un primo de 12 años. Sigamos con el Drácula Yeye. En fin, quiero comentar dos cosas de Crepúsculo. Uno, tienen cara de enfermos. Dos, el rodaje es una gran bola de mierda porque se ve todo azul. Bola rodadora del desierto. ¿Por qué se ve todo azul? ¿Alguien me aporta algo? Es posmoderno. Porque... Es una mierda azul, no lo entiendo. una gran mierda azul como tu sección, ¿no? En plan Flaver, pero en azul. Exacto. También quiero decir, y quiero preguntarme, esto es lo más importante, Marta, como seguidora de Crepúsculo que qué eres... ¡Qué silencio! ¿Por qué te gusta Crepúsculo? ¿Qué es? Por este motivo. Mientras me lo pienso, puedo contestarte a las otras dos cosas que has dicho. Bien. Bueno, la cara de enfermos es porque realmente Dios. No están enfermos, sino que están Pretty muertos. Pretty Woman otra vez. Lógicamente. Viene acorde con el tema que estamos hablando. Claro, con todos los temas. Pretty Woman es comodín. Es universal. Pues un vampiro prostituta sería un tema muy moderno. La verdad. Y un hombre lobo y más. Y drogadicto. Y un hombre lobo más porque es peludo. Sería propio de... Tiene su fetiche, al fin y al cabo. La droga de un vampiro es una historia de que tú, Almodóvar, podrías dirigir, ¿no? Yo sí. Quiero recalcar... He vuelto y la voy a hacer. ¿Por qué no? En pobre idiota. Quiero recalcar que en Marta... ¡En exclusiva! Marta quiere hablar... Matizar algo. Matizar, bien dicho. La de pregunta respuesta. De José... No voy a hablar de la pregunta. Voy a referirme también a la luz azul, que es la luz del crepúsculo, de noche, día. ¿Pero qué pasa? ¿No pasa el tiempo? Porque es toda la peli igual. Sí, pero se hace de noche, bueno, es azul. Son las 5 de la mañana, es azul. Son las 10 de la mañana, es azul. Es que hay... No, si es la hora de comer, es José, azul. Hay elipsis diurna. Puede tener una explicación que todo se desarrolle en 5 minutos durante 20 años. Okay. Es decir... O que sea los un sueño. Los cinco minutos precisos del día, precisos, todos es durante 20 años. Exacto. O que sea un sueño de una persona que piensa en azul. Como Mulholland Drive. Como los de gente que piensa en verde, pues... Águila, usted piensa en azul. Bueno, finalmente... Segundo punto. Publicidad. No, segundo, sí, lo del rodaje. Eso eran. El punto final de esta cosa que estoy haciendo. Se ha dicho hoy, uno. No, lo de cara enfermo he dicho que no es que estén enfermos, es que están muertos. Uno, entonces cara enfermo. Me da igual que estén muertos, eso es un maquillaje muy pobre. Dos. Diane Selwyn, muerta, era mucho más atractiva. Sí. Admito dos, el que rodaje la purpurina... tiene una luz azul absurda. ¿Eh? Rodaje, luz azul. Absurda. Absurda. Está inspirado en Cristian Castro, de hecho, yo creo, el rodaje. Y el punto final al que me quiero referir con más incisividad. ¿Por qué me lo han recordado? ¿Existe incisividad? ¿Incisividad? Sí. No. Bueno, pues me referiré a él como no existe. ¿Es algo de los dientes? Sí, en efecto. ¿Los incisivos? Claro, por lo de los vampiros y eso. Sí, está todo relacionado. La canción de hoy también. ¿Tenemos una entrevista con alguno de los de Crepúsculo? No, exactamente. Entrevista con el vampiro ya fue hace unos años. Ah, vale. Pero quiero decir, quiero preguntarme, ¿por qué a una admiradora de Prepucio, iba a decir? Prepucio azul. También es un prepucio, ¿eh? La peli. Hay muchos prepucios por ahí andantes. También me quería referir a que las admiradoras de Crepúsculo les gusta la historia por el amor y tal. Pero yo me encanta este momento. Se acabó la canción. Ah, vale. Eso será algunas. La mayoría de ellas. Yo cuando están en escenas de amor, en muchas me aburro. Mi pregunta es, si en la película no salieran o saliesen... O saliesen. Tíos buenos, ¿triunfaría? No. ¿O no? Yo creo que no. Y como decía un señor que... Como aquel que dijo que una imagen vale más que mil palabras, que lo dijo también. Bueno, pues otro señor dijo en una revista que tiene Darío, también muy bien, un crítico de cine, un beso, el señor crítico de cine. Felicidades. Un abrazo, perdón, que los besos no es lo mío. Dijo que era como una copia de una fotonovela de Corín Tellado, pero así al estilo vampiresco. A ver, es una copia de una copia de una copia de algo que se hiciese antaño. No, el hombre estaba muy cabreado, créeme. Sí. ¿Qué te digo de ello? Sí. The Wire. Bueno, se le notaba en lo que leímos de que escribió él, vamos, se le notaba la cara cabreado en esa lectura. Era, vamos. Bueno, y en cuanto al nombre, quería recordar y parafrasear a Ángel Martín diciendo que es una gran mierda. Es una película perfecta porque todos los departamentos se pusieron de acuerdo para hacer una gran mierda. Y finalmente recalcar el nombre de la película, Crepúsculo, que da para formar Creporculo, que lo viene el 20, Prepurcio, que me ha salido ahora, y Crepúsculo, porque es un culo, es una mierda. Y hasta aquí el análisis de Crepúsculo. En fin. Un análisis muy completo. Ya hemos perdido oyentes. Oh, yeah. Escucha. Escucha. La hora idiota. Todos los jueves en Onda Mayor. Pobre idiota, con pose y sonrisa de portada. Pobre idiota. Creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo, el amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. Podrías ofertarte al 2x1 con riesgo a que ninguna ni a ninguno le puede interesar, pobre idiota. A la mañana siguiente, Venancio, el abogado, regresa a la Hacienda Mayor para leer el testamento. Bernarda lo recibe. Pase por aquí, señor. El señorito Luis Eduardo le está aguardando en la sala de reposo. Señorito, ya llegó don Venancio. Muchas gracias, Bernarda. Tráiganos algún refrigerio para tomar mientras hablamos de la herencia de mi papá. Y bien, Venancio, ¿tomamos asiento o comenzamos la lectura? Mi amorcito, ¿puedo estar acá mientras arreglan este asunto? Claro, pasa. Mientras tanto, Niurka habla con su amigo Tito y su hermana Rosaura acerca del trabajo en Cafés Mendoza. Niurka, no puedes dejar pasar esa chamba. Sí, Tito lleva razón. Con lo realista que tú eres, podrás hacerlo todo chévere. No sé, chicos. Cuando estudié Relaciones de la Plata de la Hacienda, tenía ya ganas de terminar para poder estar atareando. Pero no creí que la elección fuera tan difícil. No es difícil, no seas pendeja. Lo que sucede es que tienes pena por haberle vertido el café el otro día. Ay, recorcholis, no me lo recuerdes. En la Hacienda Mayor, Venancio ha comenzado a leer el testamento del difunto señor Eduardo Mendoza. Bernarda está exhibiendo el té. Legando así a mi hermano la finca de Monteleón. El resto de mis propiedades se las dejo en herencia a mis hijos. ¿A mis hijos? Pero Luis Eduardo, tú no tienes hermanos. No te preocupes, seguro que fue una chingada. Mi papá pensaría cuando escribió esto que iba a tener más hijos, pero la muerte prontita de mi mamá hizo que yo me quedase solito. Supongo que todo será para mí. Disculpe, señor Venancio, continúe leyendo. El resto de mis propiedades se las dejo en herencia a mis hijos, para que se repartan a partes iguales, la mitad para mi hijo y la otra mitad para mi hija. Bernarda tropieza y vierte el té sobre Adriana. ¡Ay, estúpida! ¡Ya me derramaste todo encima! ¡Lo lamento! ¡Ahora mismito lo limpia Adriana! ¡No se moleste! ¡Me voy a mi recámara a cambiarme! Lo siento, don Venancio. Termine de leer. Por último, prohíbo que se venda la Hacienda Mayor. A no ser que sea muy requerido y con el consentimiento de todos sus hijos. Pero su hija seguro que es una pendejada. Mi papá me habría hablado de ella si fuese cierto. Mientras tanto, los tres jóvenes prosiguen con su conversación. ¡Ay, chingue! ¡Se me ha hecho re tarde! Había quedado de venir a ver una película al cine con Nicolás. Les dejo, chicos. Y Niurka, recuerda, tienes que ser menos tonta y un poco más lista, ¿sí? ¡Ay, sí, sí! ¡Eres muy cansina! ¡Pásenla bien en el cine! Bueno, Niurka, estamos tú y yo solos. Ahora que Rosaura ya se fue, podemos hablar con más calma. Yo sé que aunque ella te hable como si fuese una pendeja, en realidad quiere lo mejor para ti. Ya lo sé, Tito, pero no es tan sencillo. No sé si podré trabajar para Luis Eduardo después del primer encontronazo que tuvimos. No dejó de pensar en su camisa mojada por mi culpa. Niurka, siempre te pasa igual. Nunca estás segura de nada porque tienes miedo. Pero yo sé que podrás hacerlo. ¿Recuerdas cómo era la escuelita? Todos se decían cosas feas y tú siempre te quedabas callada por miedo. Sí, hasta que tú me ayudaste y empezaron a chingarte a ti también. Sí, y en ese momento ya no agachaste más la cabeza. Aprendiste a estar sorda a sus sandeces. Pero fue porque te tenía a ti a mi lado. Yo sola no habría podido. No, Niurka. Yo solo te daba la confianza que necesitabas. En realidad fuiste tú sola. Tú tuviste la fuerza. Pero no es lo mismo. Ya no somos niños. Y a Luis Eduardo sí le he dado un motivo para despreciarme. ¡No seas borrega! Un café no es motivo de enojo. No sé, Tito. Siempre logras convencerme. Está bien. Mañana acudiré al laboro y decidiré si realmente quiero continuar allá. Pero si las cosas no funcionan, buscaré otra cosa por ahí. En la Hacienda Mayor, Venancio se ha marchado ya. Don Eduardo ha ido a hablar con Adriana. Mientras tanto, Bernarda limpia los cristales y el té que ha caído al suelo. ¡Ay, ay, ay! ¡El señor Mendoza! ¿Cómo iba a imaginar yo que iba a dejar este legado? Cuando le dije que estaba embarazada de él, se enfadó, aunque accedió a mantenerme de criada en su casa. ¿Pero cómo iba a pensar que iba a dejar media herencia a nuestra hija? ¡Ay, mi Albita, cuando se entere! Pero no sé si debería decírselo al señorito Luis Eduardo. Si no se lo digo, se querrá quedar con todo el dinero. Pero si se lo digo, tal vez me bote de la hacienda por no habérselo dicho antes. No, pero no tendría que habérselo dicho yo, sino su papá. Y si no me cree, yo estaba presente cuando don Venancio dijo que tenía una hermana. Tal vez crea que solo lo digo para aprovecharme de la situación. ¡Ay, señor! ¡Qué complicado es todo! Creo que antes de nada debería hablar con Alba. Bernarda sale del salón y va a hablar con su hija Alba. Mientras Adriana y Luis Eduardo se interrogan sobre quién podría ser su hermana, Bernarda no puede descansar sabiendo quién es esa hija de la que habla el señor Mendoza en su testamento. ¿Cómo le irá a Niurka en su primer día de trabajo? ¿Se enterará Luis Eduardo de quién es su hermana? ¿Cómo reaccionará Alba ante la noticia de que ha heredado una gran cantidad de dinero y propiedades? Y lo más importante, ¿por qué los actores que encarnan a estos personajes no saben leer? Y aún más importante, ¿por qué el señor Don Venancio habla tan mal como Nicolás? Continuará. ¡Oh, idiota! Con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganaba. Lo que pasa es que durará menos que las... Cuando te llovió del cielo. La hora, idiota. La hora, idiota. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match. Contactos. Llega la, la mejor sección del programa. ¿Qué te ha pasado? Hola. Es Nicolás. Hola, padrino. Llega la mejor sección del programa. Uy, uy, uy, cómo está la novela, ¿eh? Sí, increíble. Sí. Bueno, yo creo que lo... Tenemos, no ganamos para sustos. Tenemos que hacer un poco de autopromoción de... Pobre Bernarda. De la radionovela, ¿no? ¿Qué pasará entre... ¿Qué pasará entre Niurka y Nicolás? ¿Qué y Nicolás? A mí me da pena pues la pobre Bernarda. Pues yo creo que entre Niurka y Nicolás... poco, que son cuñados, por lo demás. ¡Coña! ¿Qué pasará si te aprendes el argumento, Alex? ¿Alguien va a salir del armario? ¿Qué va a pasar en la segunda temporada cuando lo dirija Almodóvar? ¡Hola, Almodóvar! Hola, Pedro, ¿qué tal? Que se ha ido ya Almodóvar. Almodóvar lo tenemos encerrado en el cuarto. Ah, me bueno. Ha dicho que os diga que hasta luego y que ya... Bueno, pues yo rápidamente... En la segunda temporada ya volverá. Rápidamente hago mi sección sobre... sobre contactos. Contactos. Sobre el putiferio de, en este caso, el mundo. O sea, putiferio. El putiferio. Putiferio. Es que esa palabra me encanta. El putiferio del mundo. Es decir, el putiferio de... mundial. Es sí, muy existe, común. Existe, pero claro. Putiferio, es que no... Y hoy vamos a tratar un poco los anuncios superlativos. Es decir, lo que engrandece una cosa que igual tampoco es tan grande. Wow. Cuán perfectos. Pasemos a ese primer es decir, putón verbenero. Tenemos algo así como super travesti. Que continúa diciendo super jovencísima, super teta, super miembrazo, super precio, porque tanto super, pues supermercado. Un, dos, tres palabras que empiecen con super. Alex, continúa. Vale. Que nos matan los pestosos. Luego tenemos uno que a mí me hace. Me gusta. Hiper japonesa, hipersensual. Ha pasado de super a hiper. ¿Qué es más? Hiper japonesa, eso es que es de madre y de padre japonés. ¿Cómo se puede ser hiper japonés? A lo mejor es que es muy nacionalista ella, de Japón. ¿O que es japonés de vale hiper? Sí, y tenemos también el más travesti, amatravesti, super gabinete, látex, mazmorra, hiperdotación, mazmorra. Desnuda en botas. Látex, mazmorra. Esa combinación no puede traer nada bueno. Son las palabras clave, son los tags. Sí. Para que lo pongas keywords. En Google. Keywords. Etiquetas. Otra. Andaluza, cincuentona, hiperpechazo. ¡Olé! 120 tremendos. Por si no, por si no se te ha quedado claro lo de hiperpechazo, te lo recalca con los 120. Esa tiene ¡olé, que qué pechos! Esa tiene que tener pecho. Muchos olé, dolores qué de espalda. Pechos. Vamos, que le chupas un pezón y te atragantas. Sí. ¿Y qué más tenemos? Ah, uno muy directo, que yo creo que está bastante bien y lo tenemos que decir. Eyaculación boca. Oh. Oh. Que, que no eyaculación con no deja otra nada parte la del cuerpo. Imaginación. Es como estímulo-respuesta. Eyaculación boca. Y mi preferido, asiática novedad. Que todo el mundo sabe que las asiáticas no existen en España. ¿Qué más tenemos? Creo que no tenemos nada más. Un travesti que dice, quítamela despacito. Y no sé a qué se refiere. Transexualidad. Igual es un leproso, por lo de quítamela despacito. Bueno. No me hagas daño con la costa. Y yo creo que nos están echando ya. Ay, los pastosos. Ya están aquí. Corre. ¡Oh, Dios! Creo que son los pestosos bailando la ciudad de la Galar. Yo les he pedido que no fumasen, pero... Venga, ya, vámonos. Bueno, ¿cómo? Hasta la próxima Pon semana. Pon la cena ya. ¿Cómo acabará la radionovela? El próximo capítulo, bueno, va a ser un bombazo. No os lo perdáis. Oye, y este fin de semana no pueden perderse... Bien original de José Blanco. En la mayor tarde. ¡Bomba! Este fin de semana, el sábado, a la... Bueno, no escucha nadie, pero lo tenemos que decir, ¿no? El sábado a partir de las 5 de la tarde, la mayor tarde, en el Colegio Mayor Chaminade. A partir de las 5 hasta hora indefinida. Y si quieren noche. Mandarnos algo, orellota@hotmail.com. Los famosos invitados por ahora, bueno, yo creo que ya van a ser, son Pedro Piqueras, Hilario Pino, Javier Ruiz de los informativos de 4, María Lama de Anda Ya. Y anda ya. No te pongas a decir ni alguien más. Bueno, y luego hemos conseguido videoentrevistas, lo vuelvo a repetir, con Antonio Resines, Paco González es una videoentrevista, exacto. Con Monserrat Domínguez, con Jorge Javier Vázquez y con ¿cómo se llamaba el de Muchacha de Anuí? Joaquín Reyes. Les esperamos en la mayor tarde en el Colegio Mayor Cheminade, Paseo Juan 23-9, que no 22, Paseo Juan 23-9 a las 5 en el Salón de Actos Metropolitano. Paseo con Juan 23 en Metropolitano. Y el próximo jueves de 6 a 7, como siempre, La Hora Idiota. Este asunto nada. Venga, aunque sea solo para vernos a nosotros. Idiotas es. Por pena, por favor. Los 20 años siendo abuelo. Idiotas es. Idiotas es. Y para ver Extrañidos en el Paraíso. No. Extrañidos en el Paraíso. Y principiantes. Idiotas de la última jornada. Viejos idiotas de ayer. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer.